Palma, quiero verla sal. ¿Qué pasó con La Palma? Quiero verla sal. Ahora sí. Santa Tucumán, Santa Fe, Santiago, Córdoba, Entre Ríos. ¿Qué pasó con La Palma? Quiero verla sal. ¿Qué pasó con La Palma? Quiero verla sal. Los pibes están tomando ya este calor. ¡Arriba, arriba, arriba! Las pibas están bailando ya este calor. Los pibes vuelven a pitar ya este calor. Las pibas están